llegaste hasta mi corazón, descubriste mi fascinación, fuiste mi secreto, dividiste el tiempo, tocaste lo profundo, abriste todo el mundo, el amor.